Somos una escuela cooperativa, la única en Catamarca, hace 12 años que estamos funcionando. Y bueno, lamentablemente no estamos contemplados dentro del marco legal como escuelas cooperativas o de gestión social, que son muy reconocidas ahí en Buenos Aires y en muchísimas provincias, y teníamos algunos conflictos. Lamentablemente, bueno, en estos últimos tiempos nos recibimos la orden del Ministerio de Educación de que teníamos que desalojar, digamos así, o dar el pase a chicos de nuestro secundario que hay de primero a cuarto año, y se tenían que reubicar en otras escuelas. La escuela y los padres tomaron el procedimiento y lo llevaron a cabo, pero mientras tanto decidieron todos los padres manifestarse y hacer llegar su repudio y tratar de hacer entender a las autoridades que han tomado esta decisión que bueno, que no era lo correcto. La decisión específica y la normativa con la que no cumplíamos nosotros es que no teníamos edificio propio. A pesar de que estábamos funcionando dentro de instalaciones de una escuela que las instalaciones nos prestaba el Instituto de Estudios Superiores de acá de Belén. La resolución que nos había llegado era de que los chicos tenían que desalojar nuestra escuela y reinsertarse en otras escuelas de acá de nuestra ciudad, que son tres escuelas que están superpobladas ya. Bueno, pero después de muchas idas y vueltas nos pudimos reunir ayer con la gobernadora, con el ministro de gobierno, con la ministra de educación, con el subsecretario de escuelas privadas que hay dentro de ese marco, estamos insertos nosotros y no somos una escuela privada. Bueno, eso es lo que nos vamos a juntar a trabajar para que nos entiendan que somos una cooperativa de trabajo sin fines de lucro y que somos una escuela de gestión social. Y bueno, y se pudo solucionar, los chicos pueden volver a nuestra escuela. Es más, se va a trabajar en la nueva ley que todavía no está aprobada en Catamarca, donde nos puedan abarcar a nosotros como escuelas de gestión social, a las escuelas municipales igualmente. Bien, y nosotros vamos a aportar mucho. Sí, dígame. Inicio de resolución de este tema, por lo menos para la escuela. Decime, Daniel, ¿ustedes habían estado participando activamente de las movilizaciones en contra de la mega minería? Hola, ¿me escuchás? Sí. Ustedes habían estado participando activamente en las movilizaciones en contra de la mega minería en la región, ¿es así? Sí, nuestra escuela es muy muy democrática en ese sentido, ¿no? Acá la ciudad de Belén está Minera Lumbrera, que es una de las minas más grandes, creo que es del país. Pero hay como en todos lados, hay gente que se manifiesta a favor, hay gente que se manifiesta en contra, hay gente que está en un punto medio, que no es negativa totalmente, sino que está en contra de algunos puntos y quiere que se modifiquen algunos puntos en cuanto a la ley minera y a la forma de explotación. Bueno, en realidad lo que ha pasado con nuestra escuela es que gente de nuestra escuela se ha manifestado, pero sin ninguna representación institucional. ¿Y esto no tuvo que ver con la presión de esto del edificio que decía no tener la escuela, que dice la gobernación? ¿No fue una forma de presión entonces? Y bueno, o sea, es que como la decisión ha sido incomprensible, han salido muchas versiones y muchos rumores, y por ahí desde el mismo arco político a veces, ¿no? De acá de nuestra ciudad de Belén. Pero nosotros cuando nos hemos reunido ahora últimamente con la gente que realmente tiene la decisión y esas cosas, esto se ha podido solucionar, en ningún momento se ha manifestado esto, ¿no? Bien, también es verdad que ha habido una movilización social importante defendiendo la escuela, ¿no? Sí, nosotros, y gracias a Dios, todos los padres se han movilizado y han decidido luchar el tema de la elección para la educación de sus hijos, y se ha hecho una movilización con mensajes a la casa de la ministra, porque la ministra es de acá, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de Belén. Y bueno, se han dejado los mensajes, todo es así, que esto ha repercutido en todos lados, y bueno, la ministra y demás gente del gobierno lo han podido ver, y nos han podido recibir y hemos podido solucionar, gracias a Dios. Bueno, una buena, Daniel. La verdad, nos alegramos bastante de que pueda seguir funcionando esta escuela, que también es tan importante y que es tan peculiar lo que produce en la región, ¿no? Tan original en este sentido, una escuela cooperativa que además su orientación es economía social. Exactamente, la orientación nuestra es economía social. Bien. Sí, esto es gracias principalmente a los padres, a los alumnos que se han manifestado, y a toda la gente que como ustedes se ha hecho eco de nuestro problema. Por eso nosotros les agradecemos a todos, porque nos han llamado de diferentes medios de comunicación, diferentes organizaciones, cooperativas. Si, como vos decías, es peculiar, es novedoso acá en nuestra provincia, pero es muy común en todo el país esto. Sí, y además el hecho de que ustedes están discutiendo la, digamos, la ley, la cuestión de las escuelas cooperativas o de gestión social también es interesante, ¿no? Que ustedes están pudiendo poner en debate eso. Sí, después de 12 años que de a poco y con pasitos muy chiquitos hemos podido insertarnos acá dentro del sistema educativo y dentro de toda la sociedad, bueno, esto ha sido un punto clave para que nos podamos sentir en serio a debatir la ley donde nos pueda amparar a todas las escuelas cooperativas y a las escuelas municipales, ¿no? Y que puedan entender realmente lo que es una cooperativa de trabajo y lo que es una cooperativa de enseñanza. Esto ha sido clave, todo esto ha sido clave para que nos podamos sentar a hablar seriamente sobre el tema. Y bueno muy bien, la verdad, clarísimo y un logro también, Daniel, te agradecemos mucho la comunicación, quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos, en nombre de, o sea, a través de ustedes, le agradezco a toda la gente que se comunica con nosotros de Buenos Aires, de ahí de La Plata, que nos han hablado otras radios también. Muchísimas gracias a todos y bueno. Me gustaría tener la forma de poder agradecerles personalmente, pero bueno. Felicitaciones también por este logro, que es un logro social importante, Daniel. Bueno, muchísimas gracias y bueno, acá estamos siempre, que todo el país sepa que en Catamarca también hay estas clases de cooperativas y bueno, muchísimas gracias.